Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito de 1995 por Don Lenny Kravitz, la canción Are You Gonna Go My Way. Voy ahora con un clásico de los 70, un clásico del soul y uno de los éxitos más importantes del señor Barry White, junto con Love's Theme, Can't Get Enough of Your Love, Baby, You're the First, the Last, My Everything, Let the Music Play, You See the Trouble with Me, Never, Never Gonna Give You Up, It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Esto se llama así, creo que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard. Del álbum Just Another Way to Say I Love You de 1975, aquí está What Am I Gonna Do With You. We'll be right back.

y se ganó el Oscar a la mejor canción original por varios de ellos, como por ejemplo Under the Sea, de la película La Sirenita, The Little Mermaid, A Whole New World, de Aladino, y esta de la que es mi película favorita de Disney, siempre lo ha sido, 1991, un éxito por Celine Dion y Peebo Bryson. Aquí está esto que se llama así, Beauty and the Beast. Tale as old as time, true as it can be. Just a little change, small to say the least, but the little scare me, the one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever. Something wrong here, there can be no denying. One of us us is changing, or maybe we just stop trying. So easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died and I can't hide and I just El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una canción icónica de uno de los álbumes más importantes de todos los tiempos, un disco que fue definitivo en establecer la importancia de las cantautoras en la música anglo, sobre todo en los Estados Unidos, y es el álbum Tapestry de Carole King de 1971, disco ganador del Grammy al álbum del año, que tuvo clásicos muy importantes como, por ejemplo, You've Got a Friend, su versión de You Make Me Feel Like a Natural Woman, una canción que ella originalmente había compuesto para Aretha Franklin. También, por ejemplo, la canción So Far Away, I Feel the Earth Move. Y este tema, que es uno de sus grandes éxitos, la canción It's Too Late. Nos vamos ahora con la reina del pop, Madonna, y un éxito del año 2000, número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Music. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Do you like to? Sabor de la noche. Un éxito de 1987 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Una canción que creo que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que a partir de agosto nos van a poder escuchar en 93.9. Y estaban oyendo a Whitney Houston con una canción de su disco Whitney. Y es el tema Love Will Save the Day. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos ahora a continuar con un éxito de Santana, una canción del disco Shaman del 2002 con la voz de Michelle Branch. Este tema que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, The Game of Love. You want me to be one, yes, de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1977, producción y composición de Maurice White de la banda Earth, Wind and Fire. Y de hecho, varios de los músicos que aparecen en esta canción se dieron a conocer como integrantes de Earth, Wind and Fire. Y la canción la hace el grupo The Emotions, el tema Best of My Love. Nos vamos ahora con una canción que, hablando de The Emotions, pues habla de emociones. Número uno en los Hot 100 de Billboard en 1991. Aquí por Mariah Carey llega esto que también se llama así, Emotions.